La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Hola Mar del Plata, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Música Hecha Pelota. Han pasado 5 minutitos apenas de las 4 de la tarde, la temperatura actual en la ciudad es 9 grados 8 décimas, la sensación térmica 7 grados 3, visibilidad 10 kilómetros y un 76% la humedad. Antes que empezar a desarrollar lo que tiene que ver con el tema deportivo, tanto local, nacional como internacional, vamos a hablar del día que se está festejando ahora en nuestro país. Pero primero voy a saludar y decirle feliz día a mis compañeros y colegas que hoy están acá presentes y a los que no están, tanto a Matías García desde Henderson, a Juan Pablo Mozo que está llegando en minutitos nomás, a Pablo Pinarello que lo tengo a mi derecha y a Ariel Vagaroni que los tengo justamente enfrente desde el control. Feliz día para ustedes y ¿cómo andan? Muchas gracias Fran, igualmente para vos. Y bueno, tanto para vos como para Pablo lo tenemos acá. Y a los chicos que Mati seguramente nos está escuchando por internet y Pablito que se ve, y Juancito que ya está llegando, me imagino, corriendo como lo suele hacer. Sí, hoy salió a correr Juan Pablo Mozo que debe venir trotando a un muchacho que le encanta hacer deporte y más que nada con este frío hay que tener coraje, como se dice. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué haces, Frank? ¿Cómo te va? Feliz día. Gracias. A vos y feliz día para Ariel y bueno, para Mati que seguro nos está escuchando. Hoy tenemos un compañero también en el estudio que está presenciando, diríamos, el programa. Le mandamos un saludo también a Juli, que está con Ariel ahí en el Contecon. Bueno, aparte de mandarle saludos a Juli, un fiel oyente de La Música Hecha Pelota y que también viene a presenciar cómo hacemos el programa en vivo, el segundo martes consecutivo que está acá en nuestros estudios. Déjenme hacer un paréntesis para mandarle saludos a Juan Manuel Bernardelli, que me hace el aguante para que llegue antes a la radio, y para Jorge, que también nos están escuchando desde un negocio acá a la vuelta de donde está la radio. Si no se armaba, si no mandabas si no el saludo se armaba. Sí, porque aparte que me hacen el aguante para que pueda llegar. Vamos a hacer un repaso de por qué estamos festejando hoy 20 de julio el Día del Amigo, porque es una propuesta para celebrar la amistad. Se instauró primero, aunque no lo crean, en Paraguay el 30 de julio de 1958, mientras que acá a nuestro país y a Uruguay se propuso el día en que el hombre llegó a la luna, un 20 de julio de 1969. Es por eso que este día es festejado también en otros países iberoamericanos, como en Chile, pero en Chile se festeja el primer viernes de octubre. Hay muchas noticias, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el rugby, un temita que quedó pendiente del día de ayer. Vamos a hablar de fútbol, como siempre, vamos a hablar de básquet. Y para hablar de básquet, por ahí tenemos una sorpresita, pero qué mejor que antes que presentar los temas que vamos a estar tocando alrededor de estos 50 minutos, 52 exactamente, que nos quedan de La Música Hecha Pelota por ESPN Radio en Rivadavia. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con lo que puede ser el primer invitado de la tarde. Cucumber, he feels dangerous like that.

El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Treinta minutos de las 4 de la tarde, seguimos acá en La Música Hecha Pelota por la 88.5 ESPN Radio Rivadavia en Mar del Plata. 11 grados 3 la temperatura actual en nuestra ciudad, 73% la humedad. Vamos a cambiar de pelota, pasamos de la naranja y que pica en el parquet, vamos a ir a la número 5 que rueda por el verde césped, en este caso de José María Minella, porque vamos a hablar de Aldo Civi. Está hecho un Alejandro Apo, mi compañero. Saludo primero a mis colegas y amigos, feliz día para todos. Escuché los saludos, así que se los devuelvo. Y sí, anduve corriendo hoy un poquito a la mañana para despuntar el vicio. Hablamos del tiburón de Mar del Plata, del que nos representa, digamos, en la máxima categoría aquí en Mar del Plata, en la B Nacional. Recordemos ya los refuerzos del Gato Daniele, que son Vega, Galarza, Secafién, de Maldé y Molina, de la B Metropolitana, y Gigli y Cabrera, de la B Nacional, sumados a la jerarquía de Campodónico, Pena, Carli, Cajaravilla y Diego Martínez, indudablemente. Pero esto, hay una nueva novedad y se ve otro jugador de gran jerarquía que pasó por Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, que es Mariano Herrón, volante central de 32 años, llegaría hoy a Mar del Plata para concretar su vinculación con Aldo Civi, que para algunos es un tanto soñador, para otros nacen especulaciones, ya que de los 8 refuerzos con Mariano Herrón serían 5 de la B Metropolitana. Pero bueno, la dirigencia de Aldo Civi sin lugar a dudas apostó y confió en el conocimiento de la categoría del Gato Daniele y apostó por él para este próximo torneo de la B Nacional. Si bien Mariano Herrón se había confirmado por el Diario 1 de Entre Ríos para formar parte del plantel de Patronato de Paraná, hoy llegaría a Mar del Plata según fuentes muy allegadas a él. Sebastián Bataglia estaría ya caído. Recordemos que la B Nacional arranca el 6 de agosto, debuta ante la CAI, el 7 creo que debuta Aldo Civi, ante la CAI como local, Ferro como visitante, Deportivo Merlo como local y visita a Chacarita en la cuarta fecha. Esto ya lo dijimos, de dos de las fechas, de las primeras 4 para Aldo Civi son bastante complicadas, como lo es jugar ante Ferro y Chacarita, siempre candidatos al ascenso. También hay que decir que Mariano Herrón jerarquizaría del todo el plantel de Aldo Civi. Hay que recordar que cuando se habla, va a jugar Boca un partido contra X equipo en la Bombonera. Se habla de cómo marcar a Riquelme. Personal. ¿Cómo marcar a Riquelme? Sin marcarlo personal, el primer nombre que se lleva para hacer una comparación es el de Mariano Herrón. Y sobre todo en un puesto que tiene mucho que ver y para mí influye mucho en el equipo, ya sea en el contagio, en la marca, en la distribución del juego, que es el número 5 que buscaba Daniele tras no haber continuado en el equipo ya anunció. Bueno, yo creo que Mariano Herrón es una buena salida para esto y con respecto a lo que marcabas en las fechas, tiene equipos complicados y recordemos que con Rosario Central, recién descendido, va en la fecha 18 y en la primera temporada de 19 partidos, 10 de local, 9 de visitante. Muy completo el informe acerca del conjunto del puerto de nuestra ciudad. Ahora vamos a cambiar otra vez de pelota, pasamos de la naranja, la pasamos para el verde césped del Minella y ahora nos vamos a otra cancha también un poquito más grande o más chica, Pablo, que la de fútbol tradicional. No, no, tamaño es el mismo y el césped mismo. No creo que sea tan verde. Bueno, vamos, cambiamos la pelota por completo, nos vamos a la ovalada, a la guinda, vamos a hablar del rugby, pero en este caso el rugby local. Bueno, ayer no pudimos hablar de rugby, fue tan largo el programa y tuvimos tanta información, en sí no fue largo, fue en el mismo horario de siempre, una hora, pero tuvimos tanta información que no pudimos desarrollar la información del rugby. Que, bueno, se jugó la segunda fecha del torneo regional pampeano, tanto en su categoría A como B, que bueno, están participando los equipos marplatenses. El partido destacado de esta fecha del torneo regional A era el que iban a disputar San Ignacio y Sporting, reeditando la final del campeonato local. En este caso, la victoria fue para Sporting, que se tomó venganza de haber perdido la final con el conjunto verde. Y le ganó 38-22. De esta manera, Sporting alcanzó la punta, pero que la comparte con los Cardos de Tandil, que logró una gran victoria ante Jockey Club por 36-27. En otros resultados, Pueyrredón como local perdió ante Argentino de Bahía Blanca 34-19. Mar del Plata le ganó 18-10 a Sociedad Deportiva de Bahía Blanca. Y Comercial hizo lo suyo jugando de visitante en Bahía Blanca. Le ganó 15-6 a Universitario. Las posiciones, como decíamos, los líderes son Sporting y Los Cardos con 10 puntos. Lo sigue de muy cerca Argentino con 9 y Comercial con 8. La próxima fecha, Sporting recibirá a Pueyrredón, Los Cardos ante San Ignacio, Comercial Jockey Club, Sociedad Esportiva ante Universitario de Bahía y Argentino recibirá en su cancha a Mar del Plata Club. ¿El rugby en Mar del Plata está cambiando o son siempre, como más que nada lo decís bastante seguido, como que siempre son los mismos equipos los que copan la parada en el rugby local? Lo veníamos remarcando, los últimos años siempre son los mismos equipos los que se mantienen en lo mejorcito, en la elite de lo que sería el rugby marplatense. Obviamente un par de pasos muy abajo de lo que es el rugby del torneo de la Urba, que es el torneo de Buenos Aires o de otras uniones, con respecto a Córdoba, Rosario o Tucumán. Si querés te amplío la información del Regional B, que también hay equipos marplatenses jugando este torneo. Otro de los temas también dentro del rugby que no nos centró en el programa de ayer, que terminamos bien apretaditos por lo que fue la comunicación telefónica con Inés Arrondo, que le agradecemos por estar hablando con el equipo de la música hecha pelota. El torneo Regional B se divide de otra manera a lo que es el Regional A, se divide en 4 zonas porque son más los equipos, son 16 los equipos que están participando y bueno, los equipos que integran la unión de rugby de Mar del Plata están distribuidas en esta zona. En la zona 1 la integran Universitario y Biwá, que se enfrentaron entre sí con victoria para el conjunto de Universitario por 27-8. El otro de los partidos fue Puerto Belgrano con el Nacional de Bahía Blanca, que ganó el conjunto del Nacional 51-12. Por la zona 2, que la integra Unión del Sur, venció 56-28 a Necochea Rugby. En la tercera zona no hay equipos de Mar del Plata, la integran equipos de Bahía Blanca, de Junín y de La Pampa. Y en la cuarta zona, los equipos que integran esta zona, como bien decíamos, los 50 de Tandil, perdió 18-20 con Uncas, también de Tandil. Las posiciones en la zona 1, Universitario con 10 puntos, en la zona 2, Unión del Sur con 10. Estos equipos ya clasificaron a la próxima ronda, a la próxima instancia de este Regional B. En la tercera zona la lidera Santa Rosa con 8 puntos y en la cuarta zona Uncas de Tandil con 9 puntos. Bueno, ahí pasó el rugby local y regional de la mano de Pablo Pinarello. Después nos va a estar hablando de lo que está pasando cruzando el océano allá en lo que tiene que ver con el Tri Nations. Ahora vamos a hablar de fútbol también, de fútbol marplatense. Bajamos una categoría en lo que respecta al Docivi y nos vamos al torneo argentino A para hablar del conjunto celeste, para hablar de Unión. Hay una novedad, Juan, en Unión muy importante, ¿no? ¿Un nuevo refuerzo? Sí, ¿no? ¿Un delantero? Un delantero. Sería este Gonzalo Klusener, que se sumaría en las próximas horas. Recordemos que Gonzalo Klusener estaba esperando ofertas del exterior, pero bueno, las novedades son que se sumaría al equipo del Gancho Zwicker, y con esta incorporación Unión se retiraría del mercado de pases. Lo que queda por quizás contratar sería un defensor, pero sería de la liga local, así que habrá que ver qué pasa. Esta confirmación la hizo Cacho Pagano, su dirigente, su principal dirigente. Recordemos los 8 refuerzos que hay que remarcar, que son muy reconocidos en el ascenso, como puede ser Trapito Ceballos, Rubén Rato, Sandoval, Bastianini, Alessandroni, Fraire, Beltramela, el arquero, que viene de Rivadavia de Lincoln, y Klusener, como marcábamos, goleador que últimamente vistió la camiseta de Defensa y Justicia. Recordemos que mañana se realizará la reunión en el Consejo Federal, donde estarán los dirigentes de cada equipo, representantes de cada equipo, donde se van a tratar varios temas. A ver, para desglosar rápidamente esto. En primer término, la plata que le da la AFA a los equipos del Argentino A. Recordemos que a los equipos del Argentino A le dan 20.000 pesos a la categoría, le dan 20.000 pesos por mes, mientras que a la B Metropolitana 130.000, cuando son equivalentes, son entre ellas las dos categorías. Es uno de los petitorios que realizarán los dirigentes. Otro es la televisación, cuánta plata le pondrán a cada uno. Habrá que ver si América 24, si hay algún cambio, seguirá con la transmisión. Recordemos que es una productora independiente. Y el otro tema también muy preocupante es que la AFA, o mejor dicho, Futbolistas Argentinos Agremiados, pretende profesionalizar a todos los jugadores. Hasta la última temporada eran 8 jugadores nomás con contratos avalados por la AFA. Ahora Futbolistas Argentinos Agremiados pretenden que sean todos los jugadores. El torneo se comenzaría el 22 de agosto. Todo está sujeto a lo que pase mañana, que seguramente volarán los platos en el Consejo Federal. Va a ser una reunión muy, pero muy caliente. Comenzaría el 22 de agosto, pero bueno, mañana se definiría el fixture y la forma de disputa. El fixture del torneo argentino A, o de los torneos argentinos que hay en cantidad, ¿hasta qué categoría llega el torneo argentino A, B y C? El argentino C es más bien conocido como el torneo del interior, que siempre se especula con que un equipo de Mar del Plata pueda disputarlo. Cuando agarró Gustavo Noto la dirección técnica de San Lorenzo, manifestó que quería jugarlo, después Atlético Mar del Plata, bueno, varios equipos. Bueno, el torneo argentino A, de el que participará el conjunto celeste Unión de Mar del Plata, bien contado con todas las primicias, también con lo que tiene que ver con Futbolistas Argentinos Agremiado, por Juan Pablo Mosó. Pablo, algo cortito. Sí, me quedó una duda aquí. En cuanto a los refuerzos esto de Unión, Juan, sí. ¿Qué posibilidades tiene de llegar a los primeros planos Unión? Charlándolo fuera de micrófono y también con amigos de donde estudio y demás, yo creo que Unión va a ser el que mejor campaña va a realizar de los 3 equipos de Mar del Plata. Pero bueno, hay grandes expectativas. Unión, como decía, 8 refuerzos. Alvarado ya tiene otros tantos, más la continuidad, que eso es muy importante. Unión tanto en Unión como en Alvarado continúan jugadores de temporadas anteriores, y Alvarado mantiene también la famosa columna vertebral que tanto se habla. Así que en Unión, para mí, es el que mayor chance va a tener, porque tiene jugadores y refuerzos que son varios, pero que conocen muy bien la categoría, como es el argentino A. Vamos a cortar ahí para no adentrarnos del todo en lo que tiene que ver con Alvarado. Vamos a hablar de Ex Barrio de Mataderos. Ahora vamos a escuchar un poquito, pero son 2 segundos de música para seguir en este número 41, no sé bien cómo se dice, 41º, vaya uno a saber, Día del Amigo. Recordamos que empezó allá por el 20 de julio de 1969. Resulta que quería, estoy acá, en el 2000 también, argentinita, tuberculosa, que tutti quanti supimos conseguir, todo lo que se cae se vuelve a caer, lo que empieza mañana termina ayer. Susanas, adiós, chabranes del pueblo. 44 minutos de las 4 de la tarde, escuchando Los Caballeros de la Quema, y con 11 grados 3 de temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hablar, ya tocamos el fútbol, el básquet, tuvimos la palabra de un protagonista, estuvo hablando con nosotros Daniel Maffei, el nuevo técnico de Quilmes. También hablamos de rugby en lo local. Ahora vamos a volver a hablar de la pelota naranja. Ariel Bagaloni tiene novedades para contarnos en cuanto al básquetbol. Se viene el Mundial de Básquet y otra baja importante de estrellas. Dirk Nowitzki, el alemán, dijo no al Mundial. No voy a Turquía, yo, me parece. Iba a ir a cubrirlo, pero con todas estas bajas creo que no voy. No, este Mundial me parece que es muy feo. Además de todas las... se bajaron todos los jugadores de la NBA. Emmanuel Ginobili, el francés Tony Parker. Ahora Pau Gasol. Se baja el alemán. Gasol. Decías la pelota naranja, vamos a la pelota naranja. Hay algo que remarcar de la pelota naranja en este Mundial. Se va a utilizar la misma que en el 2006 por miedo a que suceda lo que sucedió en el fútbol. Sí, el efecto Jabulani está encontrando respuestas y el primero que aplica una respuesta contra este efecto que tuvo la tan criticada y mencionada por demás pelota que tuvo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 es el deporte este comandado por la FIBA, así que el baloncesto no cambiará en su Mundial. La pelota, la Molten naranja, seguirá siendo la misma que en el Mundial del año 2006, así que Turquía 2010 y el Mundial pasado del 2006 mantendrán la misma pelota naranja, también será seguramente marca Molten. En estos días, mejor dicho, mañana, ya hablamos de pelota naranja, pelota con gajos, hablamos de una pelota ovalada, hay que hablar de una que es multicolor, porque sí, tricolor. Empieza el Final Six de voleibol en nuestro país, se llevará adelante en el Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba. Recordemos que Argentina debuta ante Brasil en el segundo partido de lo que será la jornada de mañana, a segunda hora ante Brasil, a las 21 horas. Luego lo hará el viernes ante Serbia y Montenegro. Las semifinales irán el sábado y la final el domingo también cerca de las 21. Jugadores y varios de los jugadores marcaron que la meta es llegar aunque sea a semifinal del Final Six. Hay que decir que Argentina con esta participación en la World League es la vez número 12 que participa el equipo nacional y solamente... Y el máximo puesto, el máximo logro que consiguió nuestro equipo fue un quinto puesto en la World League pasada. También hay que decir que la World League, esta que se está jugando en estos momentos, reparte más de 20 millones de dólares para los equipos participantes, porque es una especie de nexo entre Liga Mundial y el Mundial de Voleibol. Entre todo lo que se va dando, eligieron hacer la World League, que empezó allá por la década del 90. No hay medallas de bronce como los Juegos Olímpicos, no hay primer puesto, ni campeonato, ni trofeo como lo es un campeonato mundial, pero agarraron a los jugadores de todos los equipos del mundo, tanto los serbios, los brasileros, los italianos, que son lo mejor que tiene el mundo del voleibol, los agarraron por el lado de la plata. Así que un torneo tan importante que se está disputando por segunda vez en nuestro país, ya se jugó en el año 1999, el Final Six se hizo acá en la ciudad de Mar del Plata. Así que Argentina va en busca por lo menos alcanzar el quinto puesto de la World League pasada. Seguimos hablando de volei. Ariel, ¿tenés algo para contarnos? No, vos, Juan. Sí, hay novedades en torno a lo que es el vóley. Habló Juan Ignacio Mació aquí en La Música Hecha Pelota. Y en una nota muy buena que lo menciono porque obviamente hay que realizarlo, un colega y también amigo Rodrigo Divito, que realizó para Marca Deportiva, en una nota muy buena y extensa, cuenta muchas novedades. Se había estancado las novedades en torno a este tema y contó que sería un proyecto a 2 años, que el nuevo club se formaría como función de Mar Chiquita y Once Unidos. Recordemos que a Mar Chiquita, el Colo Tadei, Javier Tadei, más conocido, estaba muy enojado porque se lo había alejado de este tema y solo se lo había consultado por las medidas de la cancha y nada más. Así que sería una fusión entre Mar Chiquita y Once Unidos. Mar Chiquita se encargaría de la estructura del club y Once Unido se puede decir que de la infraestructura, o sea, poner el gimnasio para que compitan. Otra variante sería que se llame la Provincia Volley, que es un nombre que a mí no me llama para nada la atención, que me, la verdad que me causa rechazo, sinceramente, porque más, se sabe que es político esto, pero que no quede tan expuesto, que no quede tan a la vista de los que les gusta el volei. Como ayudante de Weber estarían Diego Visione. De Canto. ¿Por qué dije de Weber? Porque estábamos hablando de la World League. Claro, está bien. Es el técnico de Canto, la selección nacional. Muy bien corregido, Pablo. No me gusta corregirte, pero tenía que hacerlo. No, quería comprobar si me estabas escuchando. Van a ser los ayudantes, serían, todos hablando en su puesto, serían Diego Visione, quien logró el campeonato con Peñarol en el 96-97, y Javier Tadei, de Mar Chiquita. Una paradoja que Javier Tadei, repito, estaba muy enojado por esta situación. Estaría la chance de jugar dos partidos en Vidal para inaugurar el polideportivo, el Monte Hermoso y en Tandil. Habrá que ver, obviamente, sumado esto a Once Unidos. Entre los jugadores que se mencionan, obviamente Milinkovic, como ya mencionamos, en ediciones anteriores, y también Martín Meana. Habría amistoso también con Bolívar en la previa, o si no, la posibilidad de realizar aquí en Mar del Plata un cuadrangular en presentación de este equipo que representará supuestamente, y ya casi es un hecho, a Mar del Plata en la próxima Liga de Volei Argentina. Descartado Juan Ignacio Maceo, entonces. Y lo de Juan Ignacio Maceo, si Cantor no lo quiere y si pretende traer hasta lo que se sabía era un brasilero, y Maceo no quiere armador venir, extranjero. Entonces, y si Maceo no quiere venir como segundo, es casi descartado, sí. Igualmente hay que decir que va a haber dos chicos que fueron compañeros de Maceo en la última conquista de la medalla de oro en los Juegos Odesur. Hablamos de Rodrigo Ronda, de Vidal, salido de Mar Chiquita Volei, y de Tomás Layus, otro chico también de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Así que también se le daría lugar a los chicos de esta zona y darle la posibilidad de jugar en la primera división del volei argentino. Bueno, para completar la información del volei, vamos a decirle a la gente cómo será el cronograma a partir de mañana hasta el fin de semana de la World League que se disputa en Córdoba. Arrancan mañana a las 5:30 Italia y Rusia, después a las 9, como bien dijo Juan Pablo, jugarán Argentina frente a Brasil. En el segundo día, Rusia enfrenta a Cuba, y después a las 9 de la noche Brasil y Serbia. El día y la última jornada de grupos, el día viernes a partir de las 5:30 de la tarde, abren Cuba e Italia, y Argentina enfrentará a Serbia a partir de las 9:30 de la noche. Hay que decir que Argentina llega a este Final Six con un récord de 0-12 en contra, el peor de su historia. Escuchamos dos segunditos de música y enseguida volvemos para cerrar este segundo día de la semana, de la tercera semana de la música hecha pelota. Nosotros, ya, solo el amor. faltan nada más que 6 minutos para las 5 de la tarde para cumplir con el segundo día de la semana de la música hecha pelota. Todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por ESPN Radio Rivadavia 88.5 acá en nuestra ciudad. Vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con el fútbol ahora, también de nuestra ciudad. Hablamos de Aldo Civi, hablamos de Unión en el torneo argentino A. Bajamos otra categoría, torneo argentino B. Ahí está el equipo de Mataderos Alvarado. Que también estuvo aquí en la música hecha pelota, porque como siempre decimos, tenemos a los propios protagonistas que nos cuentan la noticia. La dirigencia de Alvarado habría arreglado de palabra con el delantero de Dula Hais de Pergamino, Juan el Lagarto Sosa, que se suma también a Villán y a Sprila, que es delantero. Recordemos la historia de Villán, que jugó con Tevez, Cángeles y Neri Cardoso en Boca, y de Sprila, que viene de Deportivo Roca, la dirigencia muy enojada porque ya había arreglado de palabra y demás. En lo que respecta a Sosa, logró el ascenso en la última temporada con Dula Hais de Pergamino, tiene 27 años y mide 1,70 m, delantero este. Entre las novedades también de Alvarado, Napolitano llegaría a préstamo con opción de compra. Se busca un enganche también, a Tenaglia le interesaría contar con un enganche. Facundo Lagrimal es uno de los refuerzos, al igual que los mediocampistas Minor, Napolitano y Valderrama, y los delanteros Villán, Sprila y seguramente José el Lagarto Sosa. Continúan Evangelisti, Cristobal, Tambuzzi y Fernández. El torneo comienza el 5 de septiembre con 48 equipos y Alvarado estará en la zona 2 junto a Racing y Ferro de Olavarría, Liniers y Bellavista de Bahía Blanca, Independiente y Grupo Universitario de Tandil. Bueno, Juan Pablo ya nos nombró Aldo Civi, Unión, Alvarado. Hoy fue un programa netamente local, también hablamos de Quilmes, estuvimos hablando de básquet y volvemos al básquet porque hay una marplatense que está jugando muy bien en el sub-17 de básquetbol femenino. Estamos hablando de Micaela Sol Sancisi. Así es, en este momento está jugando Argentina frente a España. Estamos en el último cuarto, quedan 3 minutos para que termine y Argentina está perdiendo 67-34 con 10 minutos de Micaela Sol Sancisi y 5 puntos, y además tiene un robo, así que la marplatense, que en este momento está en el banco de suplentes, está teniendo una actuación aceptable. Dice 5 puntos, 5 puntos, 5 de 37, sí, muy bien, muy bien. Argentina contra España. O sea que Sancisi tiene un robo y España también, es otro robo. Le duplicaron el puntaje a la sub-17. Es tremendo lo que está sucediendo con el básquetbol sub-17. Argentina, que está en el grupo B, en ese grupo lo lidera Bélgica con 7 puntos, al igual que China y Australia. Esos equipos ya tienen 4 jugados. Luego España y Argentina están igualados con 4, pero ahora sacaría una ventaja el equipo español y así se clasificarían estos 4, decimos. Bélgica, China, Australia y España pasarían a la próxima ronda de este mundial, a los cuartos de final, y Argentina junto a Mali estarán en el otro grupo. Los últimos 2 van a estar disputando los últimos puestos de este mundial. Más allá de la calidad y la categoría de las jugadoras locales, por lo general, cuando se habla de básquetbol de bajas edades, también pasa en lo que es el básquetbol femenino, no se puede o se es muy difícil competir contra lo que tiene que ser, contra lo que es el básquetbol europeo, que ya está más avanzado a nivel tanto técnico como la dinámica de las jugadoras. Pasó con las chinas, que ya Ariel lo dijo, parecía y se contaba como una anécdota más que nada, algo para reírse. Pero no es tan así, porque las chinas medían más tres jugadoras de más de 1,97 m. Tres jugadoras chinas de menos de 17 años, más de 1,97 m, mientras que la jugadora más alta de nuestro país un no pasa 85. El metro. Un metro 85. El problema de esto es que después se ve reflejado en la categoría superior. En el fútbol sucede lo mismo para mí. En las selecciones sub, como se dice, sub-17, sub-19, 20, lo que sea, está en declive totalmente. No es lo mismo que cuando estaba Pekerman, Tocali o Ferraro. Esto es lo que lleva consigo, digamos, esta problemática en la sub de cada deporte. Bueno, hoy tuvimos un programa bien armado en el orden de prioridades, como nos recalcó y recalcó otra vez Juan Pablo Mozo. Nos dijo: chicos, estamos tocando muchos temas, pero vamos a armarlo por orden de prioridades. Ahora saltamos, ya hablamos de lo que fue básquet, fútbol, rugby. Ahora vamos a hablar, vamos a achicar del todo la pelota, la pelota verde que pasa por arriba de las redes. Estamos hablando del ATP de Stuttgart. No, de Hamburgo. De Hamburgo, seguimos en Alemania. Seguimos en Alemania. Hubo presentación de argentinos. Ayer había comenzado el ATP 500 de Hamburgo. Se había presentado Máximo González, había obtenido una victoria y había pasado a segunda ronda. Hoy jugó de vuelta y pasó octavos de final. Le ganó al español Ramos Vinolás por 7-6, 6-7 y 6-2. En la próxima instancia se enfrentará al alemán Florian Mayer. Los que también se presentaron y ganaron fueron Juan Ignacio Chela y Eduardo Schwank. Chela le venció al ucraniano Stakovsky y Schwank le ganó al alemán Tobias Kamke. En la próxima ronda, Chela irá con otro alemán, con Philipp Kohlschreiber, y Schwank se enfrentará al austríaco Jürgen Melzer. Bueno, las 5 de la tarde en todo el país, menos San Luis, como lo saben todos. Seguimos acá en la música hecha pelota. Ahora ya terminamos, es cortito. Hay que decir que en nuestro programa del día de hoy pasó la voz y todo el conocimiento del básquetbol local y también del básquetbol del mundo, porque no es tan conocido el baloncesto allá por Medio Oriente. Pasó la palabra de Daniel Maffei, nuevo técnico de Quilmes, que buscará el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol porque está esta temporada en el TNA. Así que la música hecha pelota llega al fin de su segundo día de esta tercera semana al aire en la 88.5 ESPN Radio de Rivadavia. Pero antes que despedirnos, como prometimos y prometieron mis compañeros acá al costado, saludos para el Día del Amigo. Pablo, ¿a quién le querés saludar? Arranco yo. Primero y principal a nuestro amigo Matías García Marcilese, que seguramente nos debe estar escuchando. ¿El pelado? Ya está pelado. No vi la foto todavía. No, todavía no puso la foto. Me parece. No, esta vez no zafó. Le mandamos un saludo a Matías, que nos está escuchando por nuestra página de internet, que no la dijimos en todo el programa. www.lamusicahechapelota.espn.blogspot.com. En segundo lugar, saludar a mis amigos del club. No vamos a dar nombres porque si no después me van a agarrar a la noche y me van a decir, me mandaste saludo a mí no. Pero sé que hay gente que me está escuchando en un consultorio, hay gente que me está escuchando desde su trabajo. También me están escuchando mis próximos compañeros de viaje. ¿Qué más? También saludos a la gente del Hotel Antártida, que me banca día a día de 7 a 15. Y me parece que ya está. Y bueno, a todos los que me conocen, como siempre dicen. Son Pablo Pinarero, no sos Roberto Carlos. Bueno, Juan Pablo Mozo, allá a la distancia te notamos triste, algo triste y bajoneado por lo que es pasar este Día del Amigo. ¿Será el primero? No sé, me pregunto de paso. El primer Día del Amigo me asiente con la cabeza. El primer Día del Amigo lejos de sus amigos de allá de González Chávez. Sí, la vida me dio muchos amigos, tanto la escuela, el fútbol, como Mar del Plata, obviamente. Así que, sin los de Chávez, sí, es la primera vez. Así que el saludo para todos ellos, si me están escuchando o no. Seguramente de alguna otra manera les va a llegar, porque siempre hay alguien de Chávez escuchando y en el mundo siempre hay uno de Chávez. Y segundo, saludo para toda la gente de Mar del Plata, obviamente, que me dio el estudio, que me dieron ustedes, obviamente. Y el nuevo estudio que tengo, no es un estudio de abogacía, ni de mucho menos, sino un estudio terciario. Así que un saludo para todos y para toda la gente de Chávez, obviamente. En mi caso, lo tengo acá atrás mío, a mi mejor amigo, así que un feliz día para él y para muchos otros que nos están escuchando atrás de la 88.5. No me voy a poner a dar nombres porque si no vamos a estar hasta mañana. Bueno, mis saludos, mis amigos no son en cantidad, pero son los que quiero, los que elegí y los que voy a seguir eligiendo para terminar el resto de mi vida, que es mucho, creo yo, porque estoy cerca de los 25 años. Bueno, saludos para los muchachos, amigos que me dio el estudio, tanto Ariel como Pablo, como Juan Pablo y Matías, que está en Anderson. Saludo a mis compañeros de trabajo y amigos también, Juan Manuel Bernardelli y Jorge Enrique, que me están escuchando desde el negocio. Y saludo para mis amigos del alma, Juan Manuel Bonserio, para Marcos Colaneri y para Emiliano Ezequiel Escolo y para Marcos Christoffersen, que no me escucha en este momento porque está en España. Así que de esta manera emotiva, recordando lo que fue el Día del Amigo, hoy 20 de julio, un 20 de julio de 1969, se decidió que porque el hombre pisó la luna por primera vez y por última o por única, si es que pisó la luna, se festeja este Día Internacional del Amigo. Así que saludos a todos y a cada uno, que abrace a su amigo y le diga por qué lo eligió. Recuerdo ella que siempre se va. En el estado de salud de Gustavo Cerati, la familia pidió tranquilidad a sus fans. Lula da Silva pronosticó que Brasil será el próximo granero del mundo. Ahora, la Oral Deportiva, ESPN Radio en Rivadavia. Y Lionel Messi llegó a Cancún para descansar con su novia. Vengo de vacaciones, el Mundial ya pasó, dijo el 10. Ahora me voy a enfocar en el Barcelona y en algunos proyectos personales.